Todos los días a esta hora pasa por la calle siempre caminando sola. Y yo la miro y no la esquivo, le digo piropo y me la acerco despacito. Todos los días a esta hora pasa por la calle siempre caminando sola. Y yo la miro y no la esquivo, le digo piropo y me la acerco despacito. Y ando loco y cuando pasa miro un poco. ¿Y qué me pasa? Siempre pasa por mi casa y me qué va a pasar. Día a día se repite, no sé cómo conseguirte. Ya sé que tú a mí me viste y no sé cómo actuar. Y tengo la intención de decir la verdad. Solo dame un intento, un poquito de tu tiempo. Disculpa mi atrevimiento, pero sueño con besarte y tocar todo tu cuerpo. Yo quiero saber todo de ti, girl. Perfume favorito, házmelo saber. El tatu de tus pies, que me gusta ver. Y esa ropita que combina con tu piel. Yo quiero saber todo de ti, girl. Tu perfume favorito, házmelo saber. El tatu de tus pies, que me gusta ver. Y esa ropita que combina con tu piel. Pasa por la calle siempre caminando sola. Y yo la miro y no la esquivo, le digo piropo y me la acerco despacito. Todos los días a esta hora pasa por la calle siempre caminando sola. Y yo la miro y no la esquivo, le digo piropo y me la acerco despacito. Los nota locos. Yo quiero saber todo de ti, girl. Tu perfume favorito, házmelo saber. Esa ropita que combina con tu piel. Yo quiero saber todo de ti, girl. Tu perfume favorito, házmelo saber. El tatu de tus pies, que me gusta ver. Y esa ropita que combina con tu piel. Yo quiero saber de ella. ¿Qué tiene esa mujer? Andamos con BRAPU.